Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Vamos a saludar a la gente que nos escucha en este gran programa de Radio Topo, Novedades Decadentes. Hola, saludos desde Radio Alegría Libertaria, que como veis es una radio nómada. Por lo menos para este programa, sí. Eso es. Así es, y hoy nos encontramos en un lugar de la provincia de Huelva. Claro, porque aquí viajamos cada programa de un lugar a otro. Que es muy apropiado para esta época del año, que es Punta Umbría. Sí, esto para la ola de calor que se supone que está habiendo en la península ibérica, es muy importante irte a Punta Umbría o a otro lugar cercano que tenga que te baje la temperatura un poco. Se puede, claro. Más fresquito y, bueno, la verdad que Punta Umbría, como, no sé, ha vivido ahí gente durante mucho tiempo, porque es la desembocadura, no sé si la gente conocerá, ¿no? Ahí en Huelva la desembocadura del río Diel, y que hay como unas marismas y unas cosas así, que son muchos kilómetros. Una isla también en medio del río. Como siempre, pues estuvieron ahí los romanos y después vinieron los musulmanes que se pusieron en la isla. Y bueno, y antes que los romanos, claro, se supone que históricos y mucha gente. Sí. Es un sitio muy bonito, pero en realidad no ha habido una población grande, estable, durante con mucha continuidad, salvo los pescadores, ¿no? Sí, era un pueblo de pescadores. Y eso es justamente lo que llama la atención de la gente que vamos a hablar a partir de ahora, de los que compraron las minas de Río Tinto. Claro, ahí estaba el pueblo de pescadores con sus chozas, sus viviendas, así que ya conocéis. Con una taberna, por supuesto. Luego estaban los que vigilaban la costa, los carabineros, por las cosas que pasaban ahí en las costas. Y así estaban tranquilos, pero empezó a llegar un agente a Punta Umbría. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre ese agente. Sé de un lugar, Punta Umbría. Bueno, andando por las calles de Punta Umbría, lo que nos damos cuenta es que todavía, que ahora mismo tiene una flota pesquera muy grande. O sea que, a pesar de que estos señores de los que vamos a hablar, y señoras, llegaron, no pudieron destruir tampoco lo de la pesca, ¿no? Vamos a situarnos para conocer un poco qué es lo que pasó en Punta Umbría y cómo se construyó más o menos tal y como la conocemos ahora. Y tenemos que remontarnos ahí a 1873, cuando un grupo inversor británico, que también en aquella época pasaban estas cosas, ¿no?, compra las minas de Río Tinto en Huelva y crea la Río Tinto Company Limited, más conocida en la zona como La Compañía. Del minero. La compañía lo hace para sacar provecho de los ricos yacimientos piríticos del subsuelo onubense. la convirtió en una de las empresas mineras más importantes del mundo. O sea que eso fue una pasada la explotación que hubo ahí, ¿no? La explotación al aire libre más grande de Europa, ¿no? Sí, a día de hoy, además es impresionante, pasas por ahí, nosotros pasamos con autobús por las minas, la explotación de, a cielo abierto de Río Tinto, y parece que los camiones son pequeñitos, porque es tan grande esa explotación a cielo abierto. Un agujero ahí, y se ven ahí abajo, como si fuera eso que nos regalaban en los cumpleaños, eso, ¿no? Eso, chiquininos. Pues eso, y después lo que te llama la atención es que todo es un desierto. O sea, tú vas desde la Sierra de Aracena hacia Punta Umbría y entonces la Sierra de Aracena es verde y pasas ahí como un sitio que no... Medial. Sí, no te corresponde, ¿no? Y con un, eso, con mucha contaminación. A la mina voy. Volvamos a Punta Umbría. En torno, decíamos, a 1880, encontramos las primeras referencias a lo que sucedió. El célebre alemán Guillermo Sachsen habla de la existencia de la playa de Punta Umbría cerca de un pequeño pueblo de pescadores y que sería un excelente sanatorio para el staff de las minas. Él ya había levantado una casa allí y pensaba que la playa sería un lugar ideal para la gente que se estuviese recuperando de la malaria y supondría para los miembros del staff de las minas un agradable cambio, teniendo en cuenta el aire sulfuroso de las minas. Y entonces a partir de ahí construyeron unas casas que se conoce como las casas inglesas. Sí, bueno, también hay en otros sitios que se pueden ver, pero estas son para curarse y otras son para vivir, ¿no? Son para los directivos, ingenieros británicos, no para la gente en general, que eso cuando vas leyendo por ahí no, a veces no se encuentra. Sí, porque pone, ¿no?, para los trabajadores de las minas, para los trabajadores les mandaban de veraneo a Punta Umbría, ¿no? Pues no, sentimos que no va a ser así. Era para los señores directivos y sus familias, o los ya técnicos, ingenieros y toda esa gente, que tampoco penséis que mandaban masivamente, sino que era un grupo selecto al que mandaban ahí a esas casas, que son muy características. Bien. Pues vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene esta forma de explotación, tanto sobre la gente que vive en el entorno como sobre los trabajadores y trabajadoras en general. Otro día, cuando vayamos a Nerva o a Río Tinto, pues hablaremos de las revueltas, revoluciones, huelgas que ha habido en esos 100 años, ¿no? Claro, lo que quería comentar es que esta gente que se iba ahí a aliviarse de la contaminación, que claro, no tiene nada que ver estar trabajando en la mina o estar de ingeniero o de directivo, y ya les parecía un horror. El trabajo de la mina, pero especialmente era por el método para obtener el cobre, que sobre todo había oro, plata y cobre. Y la explotación mayor de los británicos en esa época era del cobre, porque era muy necesario para la tecnología en aquel momento. Entonces, lo que hacían era teleras, que suponía una emisión de grandes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera. Imaginaos, eso es el infierno, ¿no? El azufre del demonio. Sí, porque lo que se hacía era calcinar el cobre al aire libre. Y entonces, pues, eso entraba por todos los sitios, aunque tú estuvieras en tu casa, te entraba por todas las rendijas de las casas, cuando salía, pues, te lo respiraba y la gente... Todavía, no estoy hablando del pasado porque estamos en esa época, pero que todavía está ocurriendo y la gente, pues, mucha sufre enfermedades bastante normales en la población del aparato respiratorio, de cáncer. O sea, son consecuencias también de ese tipo de explotación y de esa poner la mirada de los británicos sobre esa zona, ¿no? La colonia inglesa, por supuesto, cuando iba a Punta Umbría, tenía sus propias leyes, no pensé que ahora iban a ser ellos normales. Todavía la tienen en muchas urbanizaciones de las playas andaluzas. Sí, sí, siguen así. Entonces, lo curioso era que ponían impresas en papel en la puerta de cada casa cuáles eran las normas. Hemos traído aquí un ejemplo para comprender cómo se regía el asunto. Decía una de las normas: los criados varones quedaban completamente excluidos de Punta Umbría. y todas las sirvientas que acompañaban a las familias británicas tenían que residir juntas en uno de los edificios. No se les permitía salir por la noche como no fuera para atender a sus señoras, si estaban enfermas, en cuyo caso debían obtener certificado del oficial médico para enseñarlo a la vigilancia de la compañía y así poder salir de la casa. Tenía como un ejército privado que era el que imponía sus leyes, las leyes de los directivos e ingenieros de la compañía. Entonces eso es esa gente que se veía en aquella época tan simpática, que iba con sus sandalias y sus calcetines a dar paseitos para aliviarse del gran trabajo que habían realizado. Sí, claro, una de las cosas que sorprende es que eso llega hasta nuestra actualidad. Ahora mismo hay un turismo por todo el mundo para ver el gran imperio británico y las posesiones, ¿no? Y eso también llega a Andalucía. Y bueno, hay gente que se ve, va a ver la casa de los ingleses, y cómo vivían, y no sé qué, y las minas, y no sé cuánto. O sea que seguimos soportando ese tipo de simpatía. Otra de las cosas que llama la atención en esta zona es el río Rojo, el río Tinto y el Odiel, ¿no? Estamos hablando de que era una empresa, una mina, que llegó a ser una cosa tremenda de gente, de las más importantes del mundo en algunos momentos, y todo eso tiene un precio muy fuerte, ¿no? Muy alto. En los pueblos de la cuenca minera onubense, mucha gente piensa que los ríos Tinto y Odiel, Odiel es el que sale ahí en la ría en la capital, en Huelva. Sí. Y bueno, es una orilla de Punta Umbría también, uh-huh. Las marismas del Odiel, y ahí también estaba esta ciudad musulmana. En los pueblos de la cuenca, decíamos, mucha gente piensa que estos ríos, además habréis oído, ¿no? Ah, esto que es para como Marte y que es una cosa extraña que pasa en el mundo, porque sí. La verdad que el río Tinto es extraño, pero sobre todo porque es muy largo para ese tipo de ríos. Hay otros ríos rojos, pero es impresionante, ¿no? Sí, mucha gente de la NASA ha ido a investigar cuáles son los microorganismos que sobreviven a esa contaminación. Entonces mucha gente, y además así nos lo han hecho llegar, ¿no? Yo también pensaba que era pues lo natural, las minas, los minerales de la montaña, ¿no? Y que sus condiciones ácidas son de origen natural. Sin embargo, existen multitud de evidencias geológicas e históricas que indican que su degradación se ha producido desde el inicio de la explotación minera a gran escala, precisamente cuando llegaron estos ingleses a explotarla. Y hemos encontrado en un texto sobre este tema lo que decía Juan Ramón Jiménez. Yo no me acordaba de Platero y yo. Tú suspendiste literatura en el que va, no usaba mucho Platero y yo. Se empezaba diciendo, mira Platero, cómo han puesto el río entre las minas, el mal corazón y el padrastreo. Apenas si su agua roja recoge aquí y allá esta tarde, entre el fango violeta y amarillo, el sol poniente. Y por su cauce casi solo pueden ir barcas de juguete. ¡Qué pobreza! Antes los pescadores subían al pueblo sardinas, ostiones, anguilas, lenguados, cangrejos. El cobre del río Tinto lo ha envenenado todo. Y así es. A día de hoy es un río que no tiene vida. No puede subsistir más que algunos microorganismos especiales, pero eso no es porque haya nacido así el río, sino gracias a estas explotaciones de esta gente que luego se iba a descansar, a reposar a Punta Umbría. Sí, a lo largo de la historia muchos gobiernos, incluso de la Primera y de la Segunda República, no solamente de los dictadores o de los reyes malditos, sacaron leyes para beneficiar que los británicos siguieran explotando las minas a sus anchas. Lo que empezamos a contar es de la Primera República, que vendieron a estos inversores, vendieron las minas, no solo las minas, sino toda la zona y el aire, el para arriba, ¿no? Por eso pueden explotarlas a cielo abierto. En otros lugares no tienen el derecho de explotación del cielo, y en este caso la Primera República, el gobierno, les permitió la explotación a cielo abierto. A día de hoy está una especie de holding, bueno, ya no se sabe dónde son, estadounidense, internacional, global, que está llamando a la puerta de nuevo al gobierno, en este caso a la Junta de Andalucía. Bueno, llamando a la puerta no, ya la ha llamado y la ha tirado, porque lo que ha hecho la Junta de Andalucía a 3 días de las elecciones es cambiar la normativa para favorecer a ese lobby, ¿no? Sí, han cambiado la normativa, fue la última cosa que se aprobó en la Junta de Andalucía, fijaos qué última cosa, es poder explotar minas en lugares protegidos. Parajes protegidos, creo que se llaman, ¿no? Que son singulares, parajes singulares protegidos. Ahora dicen, bueno, es que en el programa de Vox dicen que hay que seguir explotando precisamente esta franja política. Y alguien pensará, oh, eso es de Vox. Pero no. Ya está aprobado, ya está aprobado. No hace falta que venga ningún No podía corregir eso. El programa porque ya lo tenían impreso. Y ya estaba aprobado. Pensaban que no iba a estar aprobado y ya lo aprobaron antes. Pues nada, ya otro día contamos. Dentro de un tiempo pues hablaremos de las resistencias y las luchas de la gente de aquí. Una cosa que quería decir, que se me ha olvidado, es que claro, estos sitios que ya se presuponen que están contaminados, pues lo que pasa es que traen más residuos y más mierda del conjunto de Europa para acá. Y eso está pasando en Nerva y está pasando en Río Tinto, donde se está colmatando balsas de grandes cantidades de líquidos contaminantes, ¿no? Eso pasó también con toda la industria que pusieron en el polo químico de Huelva, porque como eso ya estaba contaminado, pues fueron trayendo todas las industrias contaminantes del Estado español y las fueron poniendo ahí, ¿no? O sea que también la mierda atrae a la mierda y todo eso va a peor. Y es así que se entiende que zonas donde tienen tanta riqueza natural, la gente no pueda vivir en ellas, se muera, enferma y además eso, que consiguen ciertos capitales, un montón de dinero y la gente no consigue nada. Pues 4 migajas. Muy bien. Muchos abrazos, muchos besos. Bueno, saludos desde Punta Umbría, que nos vamos a dar un baño. Eso, que aunque sea de noche, es el mejor momento. Claro, no me seáis envidiosa. Hola, Ainhoa. Aquí estamos en esta nueva temporada de Novedades Decadentes. Saludos a toda la gente que los escucháis desde Radio Topo. Que yo sé que en este momento se conectan millones de personas porque empieza a ser de un lugar. Las flores, amor. Nueva temporada. Aquí Ainhoa y Javier y Ainhoa, que desde Radio Alegría Libertaria, pues os traemos este pequeño trocito, porque como es una radio nómada, pues nunca sabemos desde dónde vamos a hablar. Sí, en este caso vamos a romper nuestro propio segmento para hablar de algo o desde dónde nunca hemos hablado. Desde un no lugar. Eso es. En este caso sería C de un no lugar. ¿Y cuál es ese no lugar? Un no lugar llamado escuela. De pequeño me Nadie me... Además, vamos a hablar de algo que es típico de esos ecosistemas escolares, que es el libro de texto. El libro de texto, que es el libro de texto. Hoy es siempre todavía. Hay una cosa que entre el profesorado es conocida, que se puede calificar como la tiranía de los 15 temas, que quiere decir que anda todo el curso, las maestras y maestros, profesores y profesoras, ¿y tú por qué tema vas? ¡Uy, yo todavía voy en el 8, me faltan para llegar al 15! Y entonces los últimos temas te los dan como cuando se ceba al pato para que luego de pate. Tal vez porque la profesora había escuchado mucho el tema del dúo dinámico. 15 temas tiene mi libro. Temas tiene mi libro. Bueno, no siempre son 15, pero parece que es un número que cuadra muy bien. Las editoriales, para defenderse, arguyen que en realidad ponen temas de más por si en algún sitio van más deprisa para que no se quede corto el libro. Y eso en realidad deviene en que tienen que meter prisa a todo el mundo porque, si no, las familias que se han gastado un pastizal en el libro de texto se pueden enfadar muy mucho cuando ven que sus niñas y niños no han terminado el libro. Se marca la tragedia. ¿Pero eso tiene algo que ver con el grupo Prisa? No es que haya que hacerlo deprisa, pero sí tiene que ver. En este segmento vamos a contaros algunas cosillas que hay detrás de los libros de texto, y en general malas. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Hoy hemos compartido una escena típica de septiembre, en algunos casos porque, como para no quedarte sin libros y como ya te obligan a ir desde el día 1 con los libros completos, a veces pasan en julio o en agosto, pero en este caso ha sido una escena esta mañana en la librería adscrita a la universidad. Pasado. Pues ha empezado a entrar gente. Estábamos los dos solos y ha empezado a entrar gente. Se ha llenado toda la librería de gente y ahora iban todos con el mismo libro, comprando todos el mismo libro y todas también. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues han ido pasando por la máquina registradora. Y entonces le ha dicho 44,99. Y entonces la cara pálida de la persona joven diciendo, ¿puedo pagar con tarjeta? Porque claro, no esperaba que un pequeño libro de ejercicios de inglés, que aunque sea un libro que se solicita en la universidad, es un libro cualquiera de esos de rellenar huecos para aprender inglés a nivel intermedio. Y 45€ del ala, el librito finito, que ya no llevan ni CD, porque ya llevan un código de descarga de los audios y ni siquiera te llevan ni CD. Claro, pero hubo gente... Antes decían que tenía CD. Hubo gente que entró diciendo, esto es el paraíso, qué montón de libros, qué bonito, y luego salieron llorando. Pues así es. Entonces, además de que los libros de texto tienen errores conceptuales muy graves y muy serios, que la gente que conoce los temas puede ir sacando de cada una de las áreas curriculares todos los detalles tremendos que incumplen, porque hay muy pocos libros de texto, aunque no os lo creáis, que cumplan el currículum oficial. Porque se les da el visto bueno con eso de que, bueno, luego el maestro o la maestra ya rellenará, pero en realidad dicen lo que les da la gana. Vivirás mejor, yo ya lo sé. ¿Y quién hay? ¿Quién hay ahí detrás de estos libros? ¿Quién se está forrando con el negocio de los libros de texto? Pues en general son congregaciones cristianas que quieren ayudar a los estudiantes de buena manera, o gente vinculada al cristianismo. Hay alguna así que se escapa, pero ahora vamos a decir cuáles son. Sí, los que se escapan no te creas tú. Aunque pensamos que por ir a una escuela pública nuestras hijas e hijos se están educando en el laicismo, que es así, ¿verdad? Que pobres. Claro. Ay, bueno, da un poco de pena, pero es que así es. ¿Cómo va a ser si los libros con los que trabajan proceden de agrupaciones católicas? Por ejemplo, SM, los libros marca SM, son de marianistas. Edel Vives son los maristas. Que no son los mismos, marianistas. No, marianistas y maristas. No son sí, la gente que no sabe de religión no se entera. Bruño son los de La Salle. Y EDB, el grupo EDB, son los salesianos. Luego cada uno de estos tienen todo un... bueno, diferentes ramificaciones, ¿no? Pero estos son como los que vais a ver. ¿Y cuáles son los grandes, los que más libros de texto venden por encima de cualquier otra marca? Anaya y Santillana. En América también. Claro, eso sí, que estos libros son tanto en el Estado español como en muchos países de América Latina, que le llaman, bueno, de América hispanoparlante. Algunos también se dedican a Portugal y Brasil. Sí, pero... Entonces son millones de libros los que venden. Los de Santillana, que se suponen que son del grupo Prisa, ¿no? Pues son de una gente que son los cristianos progresistas, ¿no? El Polanco... Claro, el grupo Prisa, que es un grupo de comunicación muy conocido, es muy fácil saber de eso. No es tan fácil saber cuál es su orientación religiosa. El grupo Prisa la configuraron cristianos progresistas, encabezado por Polanco, Francisco Pérez González. Luego lo encabezó, fijaos qué curioso, fue director durante muchos años un tal Jesús Aguirre, que no sonará porque Aguirres hay tantos, es un apellido típico en Euskadi. Pero ese señor fue el que se casó con la duquesa de Alba. Y en el caso de Anaya, que lo fundó el Sánchez Ruiz Pérez, Anaya ya hace muchos años está integrada en Hachet. ¿Cómo se dice eso en francés? Sí, Hachet. Hachet Libros, ahí están Alianza, Libros. Pirámide, Cátedra, Vox, todas esas colecciones. R. Lopo. Hachet Libros, que es un conglomerado de editoriales, forma parte de un conglomerado empresarial multinacional que se llama La Gardie. Sí, la verdad, yo en mi francés, ¿ves? Me tengo que comprar un libro de texto para francés. Y este conglomerado dedica una gran parte de sus negocios a las armas, por ejemplo, hacer los Airbus. Entonces, cuando tú estás comprando un libro de Anaya, estás ayudando a la financiación de un entramado empresarial que se dedica a matar a gente. Así es. El tema de las subvenciones también se puede comentar un poco, ¿no? Bueno, es que sí, por si eso fuera poco... O sea, si fuera poco, que los libros de texto tienen errores conceptuales, que no cumplen el currículum, que hay muchos profesores y profesoras que los siguen como si fuera la Biblia, con eso y el solucionario, claro. Que pensando nosotras que llevamos a nuestros hijos e hijas a una escuela no religiosa, resulta que utilizan materiales creados por gente religiosa, que os podéis imaginar que tirarán para lo suyo, ¿no? Aunque no se note explícitamente, implícitamente, ahí va, ¿no? El currículum oculto, que se llama, ¿no? Bueno, pues resulta que ha habido una sentencia, porque dictaminó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que existía un cártel de los libros de texto. ¿Y qué quería decir eso? Bueno, ¿por qué se venden tanto los libros de texto? Entre otras cosas, porque las editoriales dan regalos y regalías a docentes y escuelas a cambio de que se ponga su libro de texto. Tanto es así que cuando la crisis de 2011 hubo una guerra comercial para conseguir que fueran sus libros los que se vendieran en las escuelas, para conseguir un gran negocio porque la gente pues tenía problemas en el pago y todo eso, ¿no? Se hacían tantos regalos que llegaron a ser lo que se llamó la guerra de las pizarras, 80 millones en regalos, solo en regalos que se hacían a las escuelas. Las grandes, como Anaya y Santillana, dijeron: tenemos que detener esta guerra, salimos nosotros perdiendo, estamos teniendo muchas pérdidas. Y entonces hay unos correos que pilló la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se ve que escribieron que tenían que tener como mucho un regalo de 50 euros por docente y no todo lo que se estaba regalando al profesorado y a las escuelas, y que ya no regalarán herramientas o cositas TIC, por ejemplo, que ya no regalarán tablets. También conozco a compañeras y compañeros que cuando decidieron dejar de usar libros de texto en su centro, la editorial les dijo: ah, sí, pues entonces nos tenéis que devolver las pizarras digitales, los ordenadores, no sé, todas esas regalías que habían venido con el hecho de vender libros de texto. Habían elegido el mejor libro, ¿no? Entonces, pues por eso. Hombre, el mejor libro es el que te lleva de vacaciones. Vacaciones antillanas, si es que ya lo dice el mismo libro. Tú dices que la gente compre Vacaciones Antillanas y a cambio te vas de vacaciones. Pero tú te has ido al tema espectacular, porque yo te he preguntado por las subvenciones y te has saltado a los regalitos. Bueno, lo que ha pasado hace ya unos años, cuando se vio que muchas familias no podían pagar los libros de texto, es que, según la comunidad autónoma, se instauraron los cheques de libros de texto o algunos sistemas de subvención te dan dinero para que tú con ese dinero compres libros de texto. O a lo mejor le dan una subvención a la escuela para que la escuela compre libros de texto y que luego lo pase de generación en generación, que no hay mucha generación, porque como sobre todo los libros de ejercicios, que precisamente es el libro que vendía, iban a comprar por los 45 euros, que son libros de ejercicios que nadie puede reutilizar. Libros yo que antes... Yo escribía lápiz y lo borraba para el siguiente. Sí, pero luego los siguientes compraban esos y raspaban, porque así estaba la solución, que eso ya hemos hecho todas. Entonces, desde que existe esa subvención, se han incrementado increíblemente los precios de los libros, porque como te pagan la mitad, pues tú sigues cobrando lo mismo, como pasa en tantas cosas, ¿no? Pues si el libro antes costaba 20, costaba no, te cobraban, porque cuesta a lo mejor un euro hacerlo, producirlo, ¿no? Entonces, si antes te costaba 20, como ahora tienes la subvención, pues ahora te lo venden a 40, porque tú vas a pagar 20 y el Estado va a pagar otros 20. Vamos, una estafa, lo mires por donde lo mires. ¿Tú sabes de dónde viene todo esto? ¿De dónde? No te lo has preguntado nunca, tú que has estudiado todo estos temas. ¿De qué? Viene de Platón. ¿Por qué? Porque Platón vendía los apuntes que había cogido de Sócrates a los otros estudiantes que nunca habían conocido a Sócrates. Y entonces ahí ya viene todo este rollo del libro de texto y de vender y enriquecerte a costa de otros. Anda, como Mario Conde, que también se hizo rico vendiendo sus apuntes. ¡Qué casualidad! ¿Dónde la pasa Mario Conde? Se pregunta la gente y Conde no responde. ¿Dónde esconde la pasa Mario Conde? ¡Ey, Mario Conde! ¡Ay! ¿Dónde esconde la pasa Mario Conde? Se pregunta la gente y Conde no responde. ¿Dónde esconde la pasa Mario Conde? ¡Ey, Mario Conde! Pues fíjate, eso del mercado cautivo, de la gente que no tiene más remedio que comprar esos libros, que el coste de producción es bajo, y todos estos trapicheos de la patronal ANELE, que supuso una multa de 34 millones de euros a las editoriales, 34 millones de euros de multa. Bueno, pues no se sabe cómo fue la cosa. Hace muy poco tiempo, una editorial de esta movida, que es Vicent Vives, que siguió con estas prácticas de dar regalos y todo eso, resulta que tenía unas pérdidas muy grandes, pobrecitos, y han solicitado un rescate del dinero de pandemia. Que dicen que se les ha ido a la porra el negocio de los libros de texto por la pandemia. Señoras y señores, ahí está el negocio. Bueno, y los rescatamos, les damos las subvenciones, hacen trampas. Bueno, el delito es de cohecho a empleado público, porque en realidad te pagan para que tú compres una cosa, como las farmacéuticas con los médicos y las médicas. Eso es cohecho, eso es un delito. Bueno, pues en todo ese entramado, además, es que somos malos. Añadimos, no solo malos, sino que a quién se le ocurre la idea de que se enseña exactamente con los mismos materiales, estén las niñas y niños donde estén. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Somos malos, malos, malos, somos malos de verdad. Precisamente con el uso de las TIC se suponía que ya no hacían falta los libros de texto, porque si tú tienes más o menos una conexión a internet puedes tú misma crear materiales. Pero parece ser que al profesorado esta idea no le gusta mucho. Hay que trabajar más. No, a lo mejor menos, ¿eh? Hay que trabajar Dicen más. Que se queda todo muy desordenado, que es más bonito un libro de texto. Bueno, no, es que para apuntes malos, para hacer un genial y cutre, un Padlet no sé qué, a lo mejor es mejor un libro de texto, pero a lo mejor no hay que hacer tonterías con tics, con ruiditos en plan tragaperra. Pero eso es otro tema para otro día. Entonces, vámonos de este no lugar. Es muy difícil salir de los no lugares porque no tienen salida, pero bueno, vamos a intentarlo. De hecho, estamos atrapadas. Pues bueno. Pues nada, que tengáis una buena vuelta al cole. Y hasta dentro de 15 días. Y buena vuelta de temporada. Para ti.